Falso es el aire que me hace sentir vivo. Promesa vacía de un destino. Falso el espejo que cruza mi camino. Refleja un hombre y no es el mío. Thank you.